Continuamos en Uno contra Uno Radio del día martes, cerrando la última semana de lo que es la Liga Nacional, porque el viernes se jugará la última jornada y después la Liga entrará en receso. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que fue noticia también la semana anterior, porque metió el bombazo de la contratación de Joan Blair, el ex jugador NBA, que llega a San Lorenzo para reforzar un San Lorenzo que es el único invicto que sigue de pie en esta liga. Gonzalo García, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿era el fichaje que querías o terminaste encontrando a Blair, que realmente para la Liga Nacional da la sensación que es una muy buena apuesta? Sí, la verdad es que en el proyecto de este año siempre estuvo en mente completar el equipo con 10 fichas, 8 mayores y 2 sub-23. Siempre pensando y focalizando la Liga de las Américas. Por una cuestión reglamentaria, la presentación de la lista de buena fe para la Liga de las Américas, que se tenía que hacer el 15 de este mes, tuvimos que adelantar el fichaje del jugador. Así que bueno, agudizamos un poco el ojo estos últimos 10 días para acelerar la contratación. Y bueno, salió el nombre de Blair, lo estudiamos un poco y bueno, esperemos dar con el hombre justo, ¿no? Siempre fue la idea reforzar la pintura, tener un centro más, un centro determinado más, no solo quedarnos con Ferrer y con Matías Andes, que Matías Andes es un 4/5, es un 5 mentiroso. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Estos dos partidos ahora con Atenas y con el Instituto, para ver cómo está, cómo se siente. ¿Es una linda prueba de fuego? Sí, sí, totalmente. Igual no vino en las mejores condiciones, no está... Claro. Le falta básquet, le falta un poco la parte física. Pero bueno, teniendo en cuenta que la Liga de las Américas para nosotros va a comenzar a fines de enero, tiene un tiempo para ponerse en forma. Claro, y en este caso, la reglamentación nueva de FIBA, de algún modo, te ayudó para que él pudiera acoplarse lo más rápido posible al equipo. Sí, sí, sí, sí, porque, bueno, se puede jugar con la legislación que cada país cuenta con para su liga, así que nos calzó justo, esa es la verdad. ¿Qué opinás al respecto del grupo que va a estar integrando San Lorenzo en esta Liga de las Américas? Y bravo, bravo. La verdad que, bueno, que menos antecedente tiene, sin duda, es Talca de Chile, pero al ser local seguramente se pondrá fuerte. El equipo mexicano es muy duro y Moshi también es un equipo durísimo. Así que, bueno, respeto por los tres rivales y nosotros tenemos que tratar de hacer el mejor papel posible para pasar a la segunda rueda, ¿no? Que ese es el primer objetivo grande que tenemos. ¿Es la gran zanahoria esta Liga de las Américas? Sí, sí, sobre todo para los jugadores que repiten de la temporada anterior, que la verdad se quedaron con la sangre en el ojo, por lo que me dicen. Así que seguramente es el objetivo primario para el 2018. Bueno, y en este caso la dirigencia haría el esfuerzo para después albergar la segunda fase, ¿no? ¿Es así lo estipulado? No, eso no tengo novedades. Sé que la primera fase es en Chile, la segunda no sé. Raro, ¿no? Esto de hablar de confirmaciones cuando no hubo un comunicado oficial, ¿no? No, por eso. La verdad, ya lo que pasó con el Super 4, que terminamos el último juego de serie regular sabiendo que se iba a jugar en Boedo y a las 48 horas dijeron que no. La verdad no me atrevería a opinar más sobre el tema. Sí, sí, muy extraño todo. Pero bueno, el gran objetivo de San Lorenzo es esta Liga de las Américas, como bien lo marcabas, como bien también lo ha señalado en varias oportunidades Marcelo Tinelli y mucha parte del plantel. Pero bueno, ahora el foco está en la Liga, donde están invictos y tienen que cerrar el año con dos equipos de fuste, ¿no? Y además uno de ellos es que le sacó el invicto, ni más ni menos. Sí, sí, sí, la verdad que dos rivales durísimos. Atenas, que lo veo muy mejorado desde el comienzo de la liga. La verdad que se hizo un equipo, bueno, por lo que se armó, ¿no? Con los nombres que tiene, por el entrenador que tiene, se puso un equipo muy competitivo, y bueno, Instituto, que la verdad me parece que al día de hoy es el equipo que mejor está jugando, y bueno, la verdad que a nosotros nos sacó del Super 4 de gran manera, así que sabemos que tenemos una gira por Córdoba bastante dura. Haciendo principal hincapié en el partido que va a ser con Instituto, ¿dónde crees que estén las claves para poder vencerlo a comparación de lo que fue el partido por el Final Four del Super 20? Sí, me parece que nosotros, por sobremanera la parte defensiva, donde en el primer tiempo no estuvimos lúcidos, cometimos errores, la verdad, muy muy groseros, que hizo que el Instituto saque una renta muy rápida y que después se nos hizo cuesta arriba poder achicar, así que me parece que el juego para nosotros va a pasar sobre todo en la fase defensiva. Bueno, ¿ya podemos decir que con equipo completo o cómo están Zafar y Sandes? Zafar ayer entrenó, no está al 100%, pero seguramente va a tener minutos en los dos partidos. Sandes sigue con el problema del desgarro en un músculo del codo, la verdad que es una lesión rarísima, que lo tiene mal traer, así que bueno, a Matías lo veremos recién en el reinicio de la liga en el 2018. ¿Ya se despidió entonces este año? Sí, no está para jugar. Bueno, con Blair completaron de algún modo las fichas, pero ¿en qué quedó lo de la situación del reemplazante de Lautaro López? Por ahora en nada, la verdad que vamos a dejar el equipo como está. Estuvimos pensando, lo que pasa que tenía que ser en ese puesto una ficha en nacional, sub-23 o menor. Sí, no abunda mucho, ¿no? Y se nos hizo un poco engorroso y la verdad que para tocar algo que no tenga mucho sentido, preferimos quedarnos así como estábamos, esa es la verdad. Gonzalo, te llevo un poquito más atrás, ¿qué te pareció esto que pasó con la Supercopa de al final postergarse? Mirá, la verdad que no sabría qué decirte. A nosotros nos habían dicho que era el 16 de este mes, que bueno, medianamente habíamos preparado ya la semana si teníamos que viajar. Bueno, no sé por qué tema, creo que no se consiguió sede para poder jugar, la verdad que no. Entre otros temas tampoco es muy claro, ¿no? No sabía qué decirte. Nosotros lo teníamos, estaba puesto en el calendario y estábamos como para jugarlo. Pero bueno, no son decisiones nuestras, ¿no? Claro, no para colmo, ahora siempre se habló de una postergación para febrero y marzo, y ahora San Lorenzo tiene una agenda apretadísima en el verano. Y la verdad que va a estar complicado para esa fecha. Si Dios quiere, podemos seguir avanzando de fases. La verdad que tenemos dos meses, como decís vos, muy apretados en el calendario. Y se suma las ventanas también, ¿no? Que te ha quitado 7 jugadores, el equipo que más sufrió en ese aspecto. Si bien también es una noticia positiva, ¿no? Tener jugadores convocados a las selecciones. Sí, a mí la verdad me encantan que los jugadores estén convocados en sus selecciones de sus países. La verdad que me gusta, porque jerarquiza mucho al equipo, jerarquiza mucho al jugador. El jugador cuando vuelve también vuelve con otra cabeza. Pero bueno, sin duda nos saca tiempo de trabajo, amén del cansancio por los viajes y por la competencia. Pero si me decís a mí, bienvenido sea que los jugadores estén en la selección. Gonzalo, la última y ya te despedimos. Estuvimos hablando con Martín Villagrán, quien nos contaba que está siguiendo tu estilo de juego para el equipo de Gimnasia. Bueno, ¿cómo vos lo ves a él, ya que compartiste mucho tiempo con él? Bueno, ¿cómo lo ves ahora como head coach? No, lo veo bárbaro. Me encanta cómo juega Gimnasia. La verdad que sigue tu línea, ¿no? Tiene cositas, sí. El equipo quedó impregnado con el pase extra. Veo un equipo solidario, los veo bien, vi la mayoría de los partidos. y lo veo bien a él, lo veo bien plantado a él. No, no era una parada fácil, sobre todo en su club, ¿no? Que cuando uno arranca en su club es el pibe del club. Vulgarmente se le dice así, como cuando yo empecé en San Andrés, era el pibe del club. Y no es sencillo. Y la verdad lo está haciendo muy bien, la verdad que estoy feliz por él primero y después también que el club haya apostado en un joven entrenador que tiene capacidad y creo que va a hacer las cosas muy bien. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por el tiempo y bueno, te estaremos viendo Atenas San Lorenzo televisado mañana y obviamente seguiremos muy de cerca el Instituto San Lorenzo que se roba todas las miradas el viernes. Totalmente, totalmente. Les agradezco a ustedes por el contacto. Un abrazo enorme, Gonzalo. Gracias. Igualmente, chao, chao. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Gonzalo García, entrenador de San Lorenzo, hablando de muchísimas cosas interesantes, como siempre, hablar con Gonzalo.